alistar en la marina y aunque no valga para disparar, quién sabe, tal vez podría ser operador. Y trabajar en campo para el servicio aeronaval, después ser un desertor y a la hostia. Con tantos pueblos y dos renunciar a mi nacionalidad y allí encontrar el amor de una familia. Para arrepentir y después volver a mi patria natal, darme con antagonistas de bien que también me va mal. Donde te veía también, tiene su sede local, y con mi mal casado de ser, la habitación de alquilar, mientras mis hijas vienen. Ella empieza a trabajar donde 5 meses después, es un contrato especial que yo entonces ya sabré, soy un loco solitario. Ella, soy un loco solitario. Porque es un rifle tan malo que no se puede ni alinear, pero será más que suficiente para matar al presidente. Cuando pase la comida por al lado del trabajo, me subo a la planta de arriba y practico el tiro al barajo. Y después de un me tomo una Coca-Cola y como con tanta movida la gente sale antes de hora. Y a mí me sabe a poco el vida y la mancha es lo que me mola. Voy a cargarme un policía, voy a casa por la pistola. Lo dejo seco en 4 tiros, saco y tiro los castillos para dejar alguna pista a esos putos listillos que si no se me despistan y no logran algo. Cuando entro, a ver si por fin se percibe. Al final, tras largo rato, viene ya la detención para que les pague el pato y la entrada de la fuga. Golpeado y esposado, me llevan a comisaría. Me interrogan los pesados, lo que queda de él. Si no se me ha agotado, mi grabación nunca valdría. Si es que hubiera confesado, que nunca confesaría. Para un supuesto juicio que nunca se celebrará. Que viene es un suplicio y luego más de un funeral. Como que voy andando, se me llevan al penal. No querrán que vaya andando, porque aquí el coche no es mal. Querrán que vaya volando, porque ya suena pan. No es que